censúrame otra vez, censúrame otra vez. Cada pezón que publico en las redes me lo quitan de nuevo y lo vuelvo a subir. Censúrame otra vez, censúrame otra vez. Ni desde Hacienda ni desde Interior podrán silenciarnos si usamos el Tor. Autodefensa informática, los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana, en Radio Almaina.